quiero, mi Señor, habita en mí y vencedor seré. Señor, enséñame y de tu gran amor, cólmame. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo, bendíceme. Bienhechor, en tentación, concédeme valor y protección. Te quiero, sí te quiero.